muy buenas tardes, noches, queridos oyentes, oyentas, audiencia en general. Acá estamos otra vez en el piso, equipo reducido, como suele estar pasando últimamente, una pena, pero yo personalmente contenta de estar en el piso. Muy buenas tardes, noches, Nati. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y a todas. Programa número 76 de Mujeres al Derecho y al Revés. Sí, lamentablemente con mesa reducida, les mandamos un beso enorme allí que está enferma del la otro lado. Sí, que se cuide mucho. Y a Juli que está allá por los pagos de Moreno. Así que, bueno, nada, otro programa, otra dupla. Otra dupla, diferente, pero igual de copada. Si no lo decimos nosotras. Sí, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, hoy tenemos un programa con todo, mucha entrevista. Mucha cultura. Hoy mujeres culturosas. Yo estoy muy contenta porque en estas duplas yo logro que el Mujeres Te Invita tenga el espacio que se merece. Como que de abajo empezó a comer espacio y hoy ya ocupa la mitad de la grilla. Es así. Puro mérito tuyo. Sí, así que vamos rápido a los medios de comunicación. Vamos. Te podés contactar con nosotras vía Facebook a Mujeres al Derecho al Revés. Nos podés dejar todos tus comentarios. Yo me fijé en los me gusta el día de hoy. Recordamos, estamos grabando los jueves y vamos a emitir el domingo. Día diabólico, 666. Mujeres diabólicas. Mujeres diabólicas. Y si no nos querés escribir por Facebook, nos podés escribir por mail. Mail, mujeresaldereichoyalrevés@gmail.com. Y si no, nos podés escribir por Twitter a mujeres-dir, donde también tenemos 66 seguidores. Muy bien. Y si todo eso no te alcanza, volvés a escucharnos, nos mirás en fotos, accedés a los links de interés que tenemos en mujeresaldereichoyalrevés.blogspot.com. Y anunciamos que nos están retransmitiendo de la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. La protagonista de la semana. Andrea Senarruza de Uriondo. Candelaria Pacheco de Melo de Anzuategui, Isabel Gorriti, Juana Torino, María Petrona Arias, Martina Silva de Gurruchaga, María Magdalena Goyechea y de la Corte. Fueron mujeres que se destacaron en las luchas libertadoras. De otras no se saben sus nombres, como las llamadas Niñas de Ayohuma, que acompañaron a los hombres al frente de batalla, asistiéndolos. Según la tradición, fueron las niñas de Ayohuma quienes asistieron a los soldados heridos durante el combate liberado en estas pampas. Eran soldados del ejército patrio al mando del general Manuel Belgrano, que venía de ser derrotado en Vilcapugio y ahora lo era en Ayohuma, actual territorio boliviano. Sin embargo, deambulando por la Plaza de la Victoria o en los atrios de San Francisco, San Ignacio o Santo Domingo, podía verse en 1827 a una anciana mendiga de tez morena. Al pasar a su lado se la oía pedir limosna con voz cascada y débil. Se alimentaba con los restos de comida y el pan que le daban en los conventos. Llamábase esta mendiga María Remedios del Valle. Cierto día acertó a pasar a su lado el general Juan José Viamonte. Después de mirarla detenidamente, le preguntó su nombre. Al oírlo, se volvió a sus acompañantes. «Esta es la capitana», dijo, «la madre de la patria, la misma que nos acompañó al Alto Perú. Se trata de una verdadera heroína». Viamonte no la olvidó. Cuando fue elegido diputado a la Sala de Representantes, presentó ante esta una solicitud de pensión por los servicios prestados en la Guerra de la Independencia. La Comisión de Peticiones recomendó a la Sala se aprobara el proyecto por el cual se le otorgaba una pensión vitalicia, pero la presidencia de la Sala pospuso la consideración del proyecto a la de otros asuntos que parecían más urgentes. Viamonte vuelve a presentar el proyecto un año después y se resuelve reconocerle el sueldo correspondiente al de capitán de infantería. Se dispuso nombrar una comisión que redacte y publique una biografía de la capitana y que se diseñen los planos y el presupuesto de un monumento. Pero María nunca cobró un centavo, ni tuvo biografía ni monumento. El expediente que contiene el decreto aprobado por unanimidad quedó sepultado en alguna pila de papeles y nunca fue despachado. La heroína siguió mendigando y murió en la miseria. Al menos una niña de Ayohuma tiene nombre, María Remedios del Valle, y un rango figurativo, la capitana. Pero, cruel destino, fue una mendiga más en el Buenos Aires que, ajeno a su entrega, le dio la espalda. En esta semana de mayo, nuestra protagonista es la madre de la patria, María Remedios del Valle, una afrodescendiente a quien el general Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana por su valor en el campo de batalla. Escuchábamos un poco su historia en el audio Las Niñas de Ayohuma, de la red Nosotras en el Mundo, quien también nos retransmite, así que le agradecemos. Es interesante además cómo termina el audio. Ella nunca pidió reconocimiento, sí pedía asistencia económica, pero bueno, murió en la pobreza. Y recién 200 años después, aquí estamos intentando hacerle un reconocimiento. En octubre del 2010, la diputada Paula Merchán y Victoria Donda presentaron un proyecto en el Congreso Nacional para levantar un monumento en su honor. Uh-huh. Y eso está. Así que bueno, esperemos que a ver si después de 200 años, además de los libros de historia, ¿no?, que empiecen a dar cuenta de que hubo una mujer negra. Hubo una mujer y negra. Como decían, la madre de la patria es ella y el padre de la patria es el general San Martín. Así que bueno. Desde acá entonces nuestro reconocimiento en la semana de mayo a la madre de la patria. Blue boy magazine. Boogie Bop de Cyndi Lauper. En comunicación telefónica con Alejandra Laurencich. Ella es narradora, fundadora y directora editorial de la revista literaria La Balandra. Y Alejandra publica este año por Alfaguara el libro Lo que dicen cuando callan, que es una recopilación de los cuentos que la autora escribió durante más de 10 años. Muy buenas tardes, noches, Alejandra. Acá te habla Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada, agradecerte mucho que nos atiendas. Sabemos que estás por entrar a otra presentación del libro que estás haciendo. Contanos cortito eso. Me invitaron a hablar del libro en la Asociación de Ex Amigos de... No, ex alumnos, no amigos del uh-huh. Colegio Nacional Buenos Aires. Así que estoy por entrar ahí. ¿Y también lo estuviste presentando en la Feria del Libro? En la Feria del Libro fue la presentación, sí, que estuvo hermosa, con Ana María Ayúa y uh-huh. Irene Chiquiarbauer. Uh-huh. Fue muy linda la presentación, son una de las más lindas presentaciones que tuve, digamos. Qué bueno. Bueno, Alejandra, antes que nada, felicitarte y agradecerte por el libro. La verdad que, el libro te llega, definitivamente no hay manera de evitar sentirse tocado. Leía en la contratapa que habla de relatos para conocerse y reconocerse, y la verdad es que es definitivamente eso es lo que pasa a medida que nos vamos metiendo en los cuentos. Las protagonistas son siempre mujeres reales, en situaciones cotidianas, en lugares cotidianos, el colectivo, la calle, un hospital. Dentro de lo cotidiano suceden cosas que uh-huh. te sacan a un plano. Yo justo le estaba comentando recién a una amiga el tema este, ¿no? Que alguien dijo que el libro instalaba como otro género literario, que era el fantástico cotidiano, donde en medio de un ambiente absolutamente familiar, uh-huh. Una cocina, un living, o, no sé, un colectivo, la habitación de una clínica, entras en contacto con algo que deja de ser familiar, deja de ser, digamos, natural, y te lleva a una situación de espanto, de horror, o al menos de conmoción, ¿no? Sí, de tensión, ¿no? Los lectores, sí. Las lectoras nos sentimos tensionadas durante mucho tiempo, durante lo que dura el relato, que además lográs tensarnos como lectores, pero en solo dos o tres páginas. Sí, bueno, a los hombres también les pasa, ¿eh? Porque te digo que las devoluciones que recibí de varones son impresionantes. Dicen así como que a partir de cada cuento conocen más a la mujer y cosas así. O sea que ellos también lo sienten. Supongo que porque tiene que ver con asuntos que son del ser humano más que de lo femenino. Uh-huh. Aunque, bueno, las protagonistas casi todas son mujeres, pero los temas, ¿no? Digo, son casi todos asuntos del ser humano, de sí. la existencia, del... Te metes con todos los temas, maternidad, adicciones, dictadura, amistad, amor, el nido vacío, pero también los mirás con un costado poco explorado, ¿no? Poco común. Digo, tu relación con la maternidad es interesante que nos cuentes. Mi relación, a mí es un tema que me importa mucho, el tema de la maternidad, porque así como ser madre te hace sentir poderosa, por otro lado te deja en un estado de vulnerabilidad total, porque vos sabés que ese hijo que traes al mundo, ya a partir del momento que lo depositas en el mundo, corre riesgo, y vos sos como lo primero que tiene que tener a su alrededor, pero ya no uh-huh. estás a su alrededor, ni vas a estarlo. Entonces, es sentir el desamparo, no solamente por él, sino por tu condición, y creo que de eso no se habla mucho. En general se habla de los beneficios de la maternidad y de todo lo hermoso, uh-huh. pero toda la parte oscura, que no le quita mérito a lo que trae de bueno, ¿no? Porque uh-huh. no es que yo estoy renegando para nada, volvería a pasar por esto mil veces, pero es conmocionante y, bueno, a mí me parece que hay que hablarlo, ¿no? Claro, vos en alguna otra entrevista hablabas de que pasamos a ser esclavas de un amor cuando tenemos un hijo, ¿no? Esclavas de un amor maravilloso, pero esclavas al fin. Esclava, sí, totalmente. Uno ya sabe que a partir de ese instante no hay nada que se pueda hacer para volver atrás lo claro. hecho. Y bueno, y hay una vida que depende de la tuya, uh-huh. por lo menos al principio. Sí, es difícil aceptarlo. Y bueno, por suerte yo tengo los cuentos para poder hablar de esas cosas que después me doy cuenta que le pasan a todos, que no es que le pasan a mis protagonistas. No, no, nos reconocemos constantemente en tus cuentos. Claro. ¿Por qué las mujeres son las protagonistas principales de tus cuentos, Alejandra? Bueno, porque supongo que como siempre surgen de conflictos, de temas que a mí me preocupan, me inquietan o cosas así... Lo primero que tengo a mano es la vida de una mujer que, o sea, yo pienso, ¿a quién puede estar pasándole esto? Y lo primero que veo es una mujer. Uh-huh. Tendría que hacer como un artificio para llevarlo a un varón, que no quiere decir que el varón no pase por esas situaciones. Muchas podrían ser vividas por un varón, pero si a mí me aparece primero una mujer y me parece que cierra el planteo cuentístico con una protagonista mujer, no me pongo a pensar, no, mejor contarlo desde un varón para dar variación a mis cuentos, o sea, cuento lo que me parece necesario y si está justificado el papel de la mujer, listo, ¿no? Uh-huh. Y desde el título, lo que dicen cuando callan, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Y para mí es justamente que como yo muestro todo lo que está no dicho, lo que está dentro de, en general, ¿no? Casi todos, aunque hay muchos que son diálogos también. Uh-huh. Pero como cuento lo que está dentro de la cabeza de una mujer o dentro del interior, en el interior, lo que vive cuando va por la calle, cuando está en un lugar donde no está expresando eso, uh-huh. pero yo pongo la lupa en lo interior, me parece que es el título más acorde, ¿no? Lo que dicen cuando callan, cuando no están hablando, cuando no se están expresando. Uh-huh. La dictadura también tiene un fuerte protagonismo en tus cuentos. ¿Cómo? Absoluto, sí, uh-huh. porque ahora me estoy dando cuenta al ver los tres libros reunidos que casi todos los cuentos están recorridos por el miedo, uh-huh. ¿no? Y ahora, digamos, con la muerte de Videla y todo esto, como que el tema apareció en primera plana y uno empieza a recordar toda esa época. Y bueno, yo empecé a salir al mundo a los 13 años, llegó la dictadura y yo tuve que, en vez de poder hablar y poder mostrarme y poder decirle al mundo, esta soy yo, tuve que aprender a callarme la boca, a esconderme, a no mostrar los pensamientos, porque había como una sensación de que si hablabas te iba a ir mal, de que si te expresabas y todo eso. Y así crecimos, toda esa generación creció con miedo y esto llega hasta el día de hoy, ¿no? El otro día un alumno de taller me decía, cuando se arma alguna polémica, yo bajo la voz enseguida, como que alguien lo pudiera escuchar, que alguien... Y es terrible vivir con miedo. Yo creo que casi todos los cuentos están recorridos un poco por el miedo a decir, el miedo a hacer, ¿no? Uh-huh. Contanos, recién hablabas de los talleres. Hacenos un recorrido por La Balandra. Vos ahí es una revista, sos la fundadora, la directora editorial. ¿De qué se trata? La Balandra tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando porque es mostrar lo que no se muestra del oficio de escribir. O sea, en general, cuando uno ve un libro en la calle, un autor piensa, bueno, qué fantástico, se sentó a escribir, inspirado por no sé qué musas. Y después fue a la Feria del Libro y firmó ejemplares y el libro se hizo película y el tipo se hizo millonario. Bueno, lo que hay detrás de todo eso en general no tiene nada que ver con ese mito. Uh-huh. Y entonces eso es lo que tratamos de velar en La Balandra, el otro lado, la trastienda del libro, la trastienda del escribir, el oficio, mostrarlo por dentro, ¿no? Como si fuera ir a un teatro y estar en las bambalinas. Claro. ¿Hace cuántos números sacaron? 5, sí. Y ahora estamos preparando el 6, que sale en junio o julio, depende cuando lleguemos, claro. Porque es muy bueno este número, pero está costando trabajo. Buenísimo. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo la participación, que hayas estado con nosotras en el programa. Agradecerte también el libro, fue muy enriquecedor su lectura. Y nos mantenemos en contacto cuando tengas nuevas novedades, nuevos libros, el número próximo de La Balandra. Aquí tienes un espacio. Bueno, muchas gracias por todos los elogios. Y espero que los oyentes también sientan lo mismo cuando leen el libro o La Balandra. Así uh-huh. que gracias por difundirme. Gracias, Alejandra. Un beso. Hablábamos con Alejandra Laurencich, narradora, fundadora y directora editorial de la revista literaria La Balandra. Y en esta oportunidad hablábamos de su último libro, Lo que dicen cuando callan. Me verás caer como una flecha salvaje. La Ciudad de la Furia por Celeste Carballo y nos vamos a la tanda.